Este mensaje es urgente y gravísimo. Porta nuestro indescriptible dolor y necesito que así lo reciban para que despierten conciencias adormecidas. Una vez más, una de nuestras hijas, de tan solo 12 años, en la provincia de Salta, perteneciente al pueblo Huichí, ha sido violada y estrangulada. Hoy pelea por su vida. Está internada en grave estado. Una hija a la que no conozco. Una hija que merece jugar, crecer, ser feliz. Una hija en un país racista y criminal que está permitiendo con su indiferencia la multiplicación de muertes sobre nuestras niñeces. Un país que está de acuerdo con el genocidio, que no se conmueve ante nada, ni aun cuando las balas asesinas provenientes del Estado disparan contra las niñeces mapuches. En la Argentina, en donde no hay presupuesto para la alimentación, educación, salud, políticas de género, etc., sin embargo, sí hay presupuesto para reprimir y matar. Aún hoy permanecen recluidos junto a sus madres los pichiqueches mapuche. Son 9, todos muy pequeños, incluso bebés. Nacen sabiendo lo que es la cárcel por el solo hecho de ser mapuche y querer vivir en territorio como mapuche. Sus madres son judicializadas. En este país, al que no se le cae una lágrima cuando de muertes indígenas se trata, una otra hijita, a la que aún no conozco, nació en cautiverio, con su ñuque apresada por querer recibirla en territorio liberado y resguardado. El Estado argentino ensañado contra ella, ya en el vientre de su madre, le hizo saber que no era bienvenida. Una machi, autoridad espiritual de mi pueblo mapuche, injustamente encarcelada y con su rehue militarizado. Todos callan, el genocidio, todos los habilitan. El Papa con su silencio, el presidente con su firma, la vicepresidenta con su indiferencia, una inmensa mayoría del pueblo argentino con su indolencia, los grandes medios hegemónicos de comunicación con sus mentiras racistas, todo desavalan. El país amanece una y otra vez como si nada. Pero el grito desesperado de aquella niña huichí llegó potente hasta nuestros oídos y corazones. A la selva, a la montaña, a la estepa, y nos ha empujado a salir para exigir que se termine. ¿Cuántas niñas más tienen que ser violadas y asesinadas? ¿Cuántas serán suficientes para que despierte este país? ¿Seguirán sembrando con sangre inocente de nuestras hijas los territorios que quieren tomar? ¿Hasta cuándo? Estamos saliendo ahora, dejando nuestras casas, familias, comunidades, porque no podemos seguir permitiendo este genocidio. Emprendemos nuestro viaje a Buenos Aires, la ciudad más racista de este país, sabiendo que no será fácil llegar y ser escuchadas. Aún así, tenemos que hacer algo. ¿Dónde están ustedes? Les necesitamos. No podemos parar esto sin su compromiso y sin su ayuda. Declaramos alerta plurinacional y continental para exigir justicia, para que se termine, para acabar con estos crímenes. Queremos pedirles que nos acompañen. Las niñeces indígenas merecen tu compromiso. Todas las vidas importan. Somos voceras de la tierra diciendo basta. La vida no se negocia. Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Martes 8 de noviembre del 2022.